24 de mayo, elecciones municipales, Cadena SER. Comenzamos este especial elecciones en las emisoras de la Cadena SER en la provincia de Granada, acercándonos a los candidatos y candidatas de Alhama de Granada. Vamos a comenzar por Izquierda Unida. Su candidata se llama Amala Fernández. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. ¿Cómo estamos? Bueno, pues ya empezando. Efectivamente. Amala, ¿por qué Izquierda Unida debe de gobernar en Alhama de Granada a su juicio? Pues mira, Rafa, nosotros tenemos un programa de compromiso y la verdad es que nuestra prioridad definitivamente es la gente. En nuestro pueblo debemos poder vivir y desarrollarnos dignamente. Queremos un pueblo donde haya trabajo, donde nuestros niños y jóvenes ocupen su tiempo y nuestros mayores tengan apoyo. Queremos un pueblo que conserve sus raíces, pero que ofrezca oportunidades para vivir, trabajar y poder criar una familia. Y esto, Rafa, lo podemos resumir en los siguientes 5 compromisos que además aparecen en nuestro programa. El primer compromiso sería poder llevar a cabo una justa reivindicación y aspiración histórica, como es la independencia de nuestra entidad local autónoma, que es Ventas de Zafarraya. El segundo compromiso sería crear una oficina de atención ciudadana en el ayuntamiento para los afectados por la hipoteca. En tercer lugar, nuestro tercer compromiso sería la protección de nuestro entorno natural, que es uno de los bienes más preciados que tenemos en Alhama. No sé si la conocerás, pero en Alhama tenemos unos alrededores maravillosos. Es una joya de la provincia. Efectivamente, y debemos cuidar como si fuera oro en paño. El cuarto compromiso sería la defensa del patrimonio público, recuperando la titularidad de las aguas termales de Alhama, que seguramente también conocerás. Y, por supuesto, seguir reivindicando la terminación de la carretera A402 que nos une con Granada hasta la costa y que está en un estado, la verdad, lamentable. Uh-huh. El quinto compromiso y el último en el que podríamos resumir nuestro programa sería transparencia en la gestión, llevando a cabo sobre todo una elaboración de los presupuestos de forma participativa. Nosotros queremos que sea el pueblo quien decida cómo y en qué se gasta el ayuntamiento el dinero. Entonces, la participación ciudadana es fundamental para nosotros. Pues, Amala Fernández, muchísima suerte en esta campaña electoral que comenzamos. Muchísimas gracias, Rafa. Buenas tardes. 24M, Elecciones Municipales 2015. Cadena SER.